La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Hubo 44 muertes en las últimas 24 horas y el total de infectados asciende a 67.197. Este miércoles confirmaron 2.667 nuevos casos de COVID-19. Ya son 23.040 los pacientes dados de alta. Suspenden las sesiones presenciales en diputados por un nuevo caso de coronavirus. El legislador Miguel Bace se convirtió en el cuarto infectado del Congreso. La decisión la tomó Sergio Massa. ¿Cuándo volverán los vuelos de cabotaje y los internacionales para turistas? En diálogo con TN, el ministro de Transporte, Mario Meoni, también dio detalles de cómo avanzan los viajes que traen a los varados. El ranking de los municipios bonaerenses más afectados por la pandemia, hay dos partidos con mayor aumento de casos en las últimas semanas. ¿Qué ocurre con las camas de terapia intensiva? La provincia de Buenos Aires es el distrito del país más afectado por el coronavirus, según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación. El territorio bonaerense acumula desde el inicio de la pandemia 31.639 positivos, de los que 1.374 fueron confirmados en las últimas 24 horas. El conurbano es la región de la provincia más perjudicada por el avance de la pandemia y el posible colapso de las camas de terapia intensiva en algunos de sus municipios obligó a las autoridades a frenar la circulación de personas. En este contexto surge una pregunta: ¿cuáles son los municipios con mayor número de personas con COVID-19? La lista la encabeza el municipio de La Matanza con 4.800 personas con coronavirus, 62 de las cuales murieron. En orden decreciente, la lista está integrada por los municipios de Quilmes, 2.610, Avellaneda, 2.050, Lomas de Zamora, 2.030, Lanús, 1.860, General San Martín, 1.500, Almirante Brown, 1.430, 3 de Febrero, 1.160, Merlo, 1.100, Florencio Varela, 1.030 y Moreno, 932. Oscar Parrilli, desbocado, comparó a Jorge Lanata con el represor Alfredo Astiz. El senador nacional y ex titular de la FI también criticó duramente a otros periodistas. Afirmó que Luis Majul es un agente de inteligencia inorgánico. Bueno, así las cosas. Este hombre dijo que Jorge Lanata es al periodismo lo que Alfredo Astiz fue a los derechos humanos. Disparó el senador nacional Parrilli. Así, desbocado, el estrecho colaborador de la vicepresidenta Cristina Kirchner comparó al periodista con un símbolo de la represión ilegal de la última dictadura militar en la Argentina. La insólita e infundada reacción del ex titular de la AFI parece una respuesta airada a lo que opinó Lanata ayer en su programa de Radio Mitre, cuando dijo que Parrilli tendría que estar preso y no está preso porque nuestra justicia se deja presionar. Lanata no fue el único periodista criticado duramente por Parrilli. El hombre fuerte del Instituto Patria afirmó que Luis Majul es un agente de inteligencia inorgánico, siendo parte del operativo de espionaje ilegal del gobierno de Cambiemos que encabezó Mauricio Macri. En declaraciones a El Destape Radio, definió a Majul como un espía tipo Marcelo D'Alessio. Agregó que le pidió al juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi los mails de Majul para saber quién le entregó las escuchas telefónicas mías y de Cristina. Majul hizo tareas de inteligencia, está vedado por la ley. El senador nacional del Frente de Todos aseguró que existe una lista de periodistas, además de Majul, entre los que nombró al conductor de PPT Vox en el 13, Jorge Lanata, a Nicolás Wiñaski, de Todo Noticias, y a Daniel Santoro, del diario Clarín. El descargo lleno de insultos de Renolito. Estoy capacitado para enseñarles a todos cómo andar en la ruta. Aseguró que volcó para no chocar de frente con otro. Basta, no maneja más. Le dijo a TN el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El camionero que protagonizó un accidente a 90 kilómetros de Río Gallegos, tras filmarse haciendo maniobras peligrosas en la ruta, descontrolado y con una damajuana de vino en la mano, apareció para hacer su descargo. Después del episodio que generó total indignación, Leonardo Renolito Mojfalvi se defendió con palabras discriminatorias. Yo no me mandé una cagada, volqué para no chocar de frente con un chileno DM. El Ministerio de Trabajo convocó a LATAM y a los gremios por el cierre de la filial argentina. Definen el futuro de los 1.715 empleados de la compañía. Los sindicatos argumentan que los despidos están prohibidos por decreto. Feriados y días no laborables. ¿Cuáles quedan para julio y para el resto del año? Este mes hay uno inamovible y otro con fines turísticos. También una fiesta de sacrificio. Comenzó julio y el calendario indica que tanto para el mes como para el resto del año se avecinan varios feriados y también días no laborables. Si bien en esta ocasión la cuarentena impide llevar a cabo las escapadas de fin de semana o los paseos extendidos, estos días resultan ideales para descansar de las rutinas laborales con teletrabajo y del estudio en casa. En lo que respecta a este mes, confluirán en el calendario un feriado inamovible y otro con fines turísticos, así establecido desde el año pasado, y una fiesta de sacrificio. Se trata del jueves 9, feriado por el Día de la Independencia Nacional, el viernes 10, puente, y el viernes 31, solo para los habitantes que profesen la religión islámica, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la ley número 27.399. Uno de los interrogantes más habituales para los trabajadores que están en relación de dependencia es si se cobra el feriado o no, y también aclarar la diferencia entre día no laborable y feriado. El feriado nacional. Durante estos días los empleados no están obligados a trabajar. Si trabajan se les debe abonar el doble, o sea, un 100% más que un día normal. Día no laborable. El empleador tiene la decisión de hacer trabajar o no. Si se trabaja, el pago es el de un día normal. Si no hay actividad, no se recupera otro día. Un perro viajó 450 kilómetros en taxi para estar junto a su dueña. El animal estaba en Chipoleti y tenía que llegar a San Antonio Oeste. No pudieron ir a buscarlo por la cuarentena y se las idearon de otra manera. Queríamos tenerlo en casa, contó Soledad. Soledad vive con su marido Daniel y su hijo Calén en la localidad de San Antonio Oeste, en Río Negro. Antes de la cuarentena compraron un perro, pero cuando se decretó el aislamiento obligatorio no pudieron ir a buscarlo hasta Chipoleti. Fue por eso que a la mujer se le ocurrió que el animal viajara en taxi. Lo que pagamos no fue barato, pero todos pusieron un granito de arena para que Oso llegara a casa. Más allá de la plata, fue un acto de amor. Lo queríamos tener en casa, contó Soledad, en diálogo con TN y la gente. Formosa dejó entrar a los varados que esperaban en la ruta. Se les había prohibido el acceso ante la falta de centros de aislamiento. Quienes no tienen domicilio en la provincia no pudieron ingresar. Respecto a este tema, Walter, que formaba parte del grupo de 20 personas que quedaron a la deriva el 13 de junio, allí en Formosa, contó: "Estoy feliz ya en mi provincia y más cerca de mi casa. Estamos en un albergue cumpliendo el aislamiento". Luego de casi 3 semanas de sobrevivir a la intemperie y gracias a las donaciones que les acercaban los camioneros que circulaban por la ruta, el formoseño expresó su emoción al volver a disponer de los recursos más básicos. "Tenemos agua caliente y comodidad. Pude acostarme en un colchón después de muchos días de estar durmiendo en el piso, en la tierra dura y la humedad", dijo y agregó: "Cuando el martes vino la policía a dar el listado de quiénes íbamos a pasar, me puse a llorar porque no lo podía creer". Con barbijos y distanciamiento social se casó en Rosario la primera pareja durante la cuarentena. Tenían que pasar por el registro civil el 27 de marzo, pero llegó la pandemia. Sus familiares y amigos siguieron la ceremonia por videoconferencia. Así fue la discusión entre Bernie y un jefe de la Federal en Puente La Noria. Una ambulancia tardó 20 minutos en pasar. El ministro de Seguridad bonaerense cuestionó la ubicación del retén y el colapso que generó en el ingreso a Capital. En una de los pasajes de la discusión, Sergio Berni, sacado con un jefe de la Federal, dijo: "Los controles no son para enquilombarle la vida a la gente". Las cámaras captaron el momento en que Berni discutía con el efectivo a través de un handy. TN accedió al audio de esa conversación en la que el titular de la cartera de seguridad provincial pide definiciones para que se agilice el tránsito en la zona. El irónico consejo de Berni al secretario de Seguridad de la Nación dijo: "Debería estar más en la calle". Eduardo Villalba había dicho que el ministro bonaerense se extralimitó al irrumpir en un operativo de control a cargo de la Federal. Enojo en el Ministerio de Seguridad de la Nación con Berni. Se dijo: "No tiene jurisdicción sobre fuerzas federales". El secretario de esa cartera, Eduardo Villalba, dijo que el funcionario bonaerense se extralimitó en sus funciones. La imagen de Sergio Berni a los gritos y enojado con el agente de la Policía Federal a cargo del operativo en el Puente La Noria generó molestia en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Descubren una araña igual al Joker y la bautizan como Joaquín Phoenix. La hallaron en Irán. Sus colores parecen formar parte de la cara del personaje, como son sus características. Bueno, un grupo de investigadores descubrió una nueva variedad de araña en una zona de Irán. La particularidad, más allá de su fisonomía, es su color. Los científicos la bautizaron Joaquín Phoenix, por los rasgos similares al personaje de Joker que interpretó el actor, un papel que le valió el Oscar. De acuerdo a lo que publicó el medio especializado, Anthropoda selecta, la Loureidia phoenixi fue encontrada en la provincia iraní de Alborz. En el informe, los científicos de la Universidad de Turku señalaron que esta araña de terciopelo no es peligrosa. La especie vive bajo tierra y los machos salen cerca de 3 veces por año, entre septiembre y octubre. En la búsqueda que hicieron los investigadores, 2 ejemplares pudieron ser detectados, aunque no encontraron hembras que rara vez se dejan ver. Pergolini explotó contra Clos y Lieberman por sus opiniones sobre la renovación de Tevez. El vicepresidente de Boca dijo que las versiones que circulan sobre un conflicto entre el club y el Apache son culpa del periodismo. Reabrieron los parques nacionales ¿Cuáles son los protocolos para visitarlos? Lanín, Los Alerces y Nahuel Huapi tuvieron actividades limitadas solo para residentes y vecinos de localidades cercanas. El primero en dar el paso fue el Parque Nacional Lanín, ubicado en Neuquén. Desde el viernes 12 de junio abrió parcialmente sus circuitos para los residentes de las localidades vecinas de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé. En tanto, en el caso del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, se habilitó la entrada a los vecinos de las localidades de Esquel, Cholila y Trevelín, mientras que al Parque Nacional Nahuel Huapi, Río Negro, pueden acceder personas de las zonas cercanas a Villa Langostura y Villa Tráfico. Grabaron a una mujer tirada en la guardia de un hospital de Quilmes. Es un trato inhumano, se oyó decir. Bueno, el secretario de Salud del municipio negó que no haya sido atendida. Mataron a una mujer embarazada y le abrieron la panza para robarle al bebé. Fue en la ciudad de Monterrey, México. La víctima tenía 22 años y hay una persona detenida. Cuarentena estricta, bajó 8% el uso de transporte público en el AMBA. El dato compara este martes con el anterior. En los últimos 14 días cayó 24%. Juan Acosta no será investigado por presuntamente promover la marcha contra la cuarentena. El fiscal no impulsó la presentación contra el actor. Lo que las personas piensan no puede ser sometido a las leyes penales, afirmó Delgado. César Isela está internado en grave estado. El compositor de 81 años fue trasladado al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Chiche Hellblum, después de recibir el alta médica, dijo: "No me acuerdo de nada". El periodista pasó casi una semana internado en el Sanatorio Los Arcos por un cuadro de sepsis. La inesperada fortuna que recibiría River por la venta de Facundo Medina. El millonario conserva el 35% del pase del defensor de 21 años que es pretendido por un club de Francia. Todos los detalles del documental sobre Kobe Bryant, que ya tiene fecha de estreno, Mamba Out, constará de 8 episodios y el tema central será el último título que conquistó el legendario exjugador que murió en enero. El gesto del Cholo Simeone cuando Griezmann entró en el minuto 90. ¿Qué quiso decir? El francés, con poco lugar en el Barcelona, jugó apenas unos segundos ante Atlético Madrid, su ex equipo. Barcelona atraviesa una grave crisis futbolística, pese a estar a solo un punto del líder Real Madrid. Es que el equipo de Quique Setién hace rato juega mal y solo se apoya en el aporte de Lionel Messi en vez de tener una visión más global del equipo. César Luis Menotti, triste con el presente de Diego Maradona. "Me duele esta versión", dijo. El flaco lamentó la actualidad del ex capitán del seleccionado y señaló que hace 15 años que no habla con él. Escándalo entre Anabela Ascar y los familiares de Héctor Ricardo García. "Me quieren hacer pasar por una usurpadora". La periodista está en una batalla legal con los herederos del empresario de medios. Su descargo en el programa Nosotros a la Mañana, después de las acusaciones. La conductora recordó que ellos tenían una unión convivencial y en base a eso lucha ante la justicia para poder quedarse con la vivienda. "Quiero que mi causa siente algún tipo de precedente para los convivientes en la Argentina", afirmó en diálogo con Tomás Dente, panelista de Nosotros a la Mañana. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. El presidente se reunió con el gabinete económico para analizar la crisis en la pospandemia. El gobierno extendió el IFE y el ATP para el pago de salarios. En abril, la economía se desplomó 26,4%, la cifra mensual más pronunciada de la historia. Oficializaron la extensión del programa Ahora 12. Estará vigente hasta fin de año. Las compras de los productos incluidos dentro de los 26 rubros vigentes se podrán realizar cualquier día de la semana. Las distribuidoras de gas seguirán facturando el menor consumo de los últimos 3 años. La resolución regirá durante 60 días más. El Enargas se asegura que los usuarios no tengan ninguna recarga en sus facturas de invierno. Siguen las 12 y 18 cuotas para comprar motos nacionales de hasta 180.000 pesos. Hay más de 300 modelos incluidos en el plan Ahora 12, que se prorrogó hasta diciembre. Patagonia helada, con 23 grados bajo cero de térmica, en Río Grande se congeló hasta el mar. La ciudad fueguina lleva una semana con temperaturas gélidas y al menos 35.000 vecinos se quedaron sin agua. Remedios de Escalada balearon a un carnicero para robarle la moto que había comprado para evitar el transporte público. El joven de 29 años está internado en el Hospital Evita en grave estado. Le dispararon por maldad, dijo una amiga, pero los ladrones estarían identificados. Una chica de 17 años quedó desfigurada por la paliza que le dio su ex junto al hermano. La comisaría de la mujer de La Plata acusó al hombre y al ex cuñado de la víctima por amenazas y lesiones y pidió la detención. Torturaron y asesinaron a golpes a una docente jubilada en Concordia. La policía busca a 2 encapuchados que fueron vistos cuando abandonaban la casa de la víctima. Escaparon sin haber robado. La UBA entrena perros para detectar coronavirus. Fueron muy eficaces en pruebas preliminares. La Facultad de Veterinaria los prepara para sumarlos a un estudio internacional. Un detective de virus mortales anuncia nuevas olas de COVID-19. El infectólogo Daniel Bausch indica que no se puede pensar que el brote pasó y que la pandemia se acabó. Cada país se deberá adaptar a cada momento de los contagios, asegura. Operativo Detectar. ¿Cómo funciona el método que busca reducir la tasa de contagios en la ciudad? Es una de las principales estrategias de acción en los barrios para detectar tempranamente los contactos estrechos y cortar la cadena de contagios de COVID-19. Tevez y Boca, sin acuerdo, buscan enfriar la polémica y darle un corte definitivo. El delantero quedó libre y no participó del entrenamiento virtual de este miércoles. Tampoco lo hizo Mauro Zárate. Se fue Molina Lucero. Una modelo con síndrome de Down hace historia en la nueva campaña de Gucci. Ellie Goldstein tiene 18 años y es la elegida de esta firma de lujo que reafirma sus ideales de inclusión en su nuevo proyecto de belleza. Un ex Avenger criticó la falta de diversidad detrás de cámaras. Lo de Pantera Negra fue racista, dijo. Anthony Mackie, que interpretó a Falcon, dijo que Marvel tiene que impulsar un plan para que la mejor persona sea la que consiga el trabajo. Premios Oscar invitan a 9 argentinos a la Academia en una lista que busca mayor diversidad. La entidad intenta modificar la manera en la que se votan los galardones. Hay más de 800 nuevos artistas convocados de 68 países diferentes. Maravilla Martínez confirmó rival en su regreso al boxeo. Le dicen el traumatólogo. El 22 de agosto se enfrentará a José Miguel Fandiño, luego de 6 años sin subirse a un ring. El Wigan de Inglaterra se declaró en bancarrota tras la crisis por el coronavirus. Es el primer club del fútbol inglés en anunciar su estado de insolvencia después de la pandemia. Por allí pasaron los argentinos Mauro Boselli, Franco Di Santo y Gino Padula. Mauricio Pochettino rechazó la oferta de un importante club europeo. El director técnico argentino fue echado del Tottenham en noviembre de 2019, luego de llegar a la final de la Champions League. Una mujer no logró llegar a la clínica y tuvo a su bebé caminando. Susan dio a luz en el estacionamiento del centro de salud. El parto quedó filmado por las cámaras de seguridad. Susan Anderson jamás imaginó que su segundo parto sería en un estacionamiento. Había planificado tener a su bebé en una piscina, relajada y acompañada por Joseph, su pareja. Sin embargo, dio a luz mientras caminaba rumbo a la clínica de Florida, en los Estados Unidos. Las cámaras del lugar, las cámaras de seguridad, registraron el momento. Fabiola Yáñez suma colores a su colección de vestidos. La primera dama usó magenta, verde, celeste y rojo en las últimas presentaciones oficiales. A los 89 años, Bernie Ecclestone fue padre por cuarta vez. El magnate, ex magnate de la Fórmula 1, está casado con la empresaria brasileña Fabiana Flossi, mucho menor que él. Helen Mirren lee el diario de Ana Frank en un documental conmovedor que acaba de estrenarse. un trabajo dirigido por dos mujeres, Sabina Fedeli y Ana Migliotto, que busca llevar a su historia a las nuevas generaciones. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.